Anoche, en la región Huancavelica, en Chojeyanta, ha ocurrido un enfrentamiento entre mineros y, al parecer, miembros de la seguridad de la mina Buenaventura. Estamos con el periodista Luis Aquije, que nos va a dar un primer informe sobre estos incidentes o estos enfrentamientos producidos ayer por la noche. Buenos días. Muy buenos días, señor César Hildebrand. Para aclarar, en principio, la comunidad, indebidamente y a través de un paro que se viene realizando aquí en Chojeyanja, distrito de Ocobamba, provincia de Gualtará, región de Huancavelica, ayer vinieron 50 policías desde Huancavelica y he contabilizado 337 bombas lacrimógenas marca MK2 Long Ranch de serie 694-1287. Hay heridos, se ha atacado a mujeres, a niños, y yo le puedo poner en contacto con una de las heridas, una de las señoras heridas que fueron agredidas anoche, en esta noche de terror, en este paraje llamado Chojeyanja, donde hace 12 años la mina Buenaventura actúa impunemente y los comuneros campesinos son, como lo dice el virrey Alan García, simplemente esclavos, señor Hildebrand. Muchas gracias, colega Quije. Si nos puede conectar con Ruth Portugal, de 32 años, herida leve y testigo de lo que pasó anoche. La señora Ruth. Aló, buenos días. Buenos días. Gracias por su espacio que nos está dando. ¿Cómo están? No, qué ocurrencia. Entiendo que los heridos son Fortunato Marcos, Teófilo Alto Guamán y Felipe Hernández. Sí, sí. Le habla una también de las heridas. Estamos del brazo. Dos mujeres han sido heridos del brazo. ¿Y usted qué herida tiene, Ruth? Niños también. El brazo. Correcto. Cuéntenos qué pasó anoche, por favor. Lo que pasa acá, reclamando nuestros derechos nada más, no nos hacen caso. Entonces, como no nos hacen caso, no queremos que la empresa trabaje. Al ver que nosotros no trabajamos, no tenemos apoyo, tampoco que ellos entonces no trabajen hasta que se arreglen las cosas, hasta llegar a un buen acuerdo. Pero ellos quieren seguir trabajando, nos mandan como 20, 30 policías efectivos de Huancavelica, empiezan a agredirnos a las mujeres, a palos, a todo, y tenemos que defendernos, porque si no nos defendemos nos matan ahí. Perdóneme, ¿qué pretenden ustedes? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué llama usted problemas? Sí, lo que queremos es llegar a un buen acuerdo con la empresa, a un buen contrato, para llevarnos bien mutuamente, porque ellos nos prometen muchas cosas la empresa, pero nunca nos cumple. Y ahorita, ¿para qué estamos un poco... La empresa actúa en terrenos de su comunidad. Sí, incluso han entrado sin permiso de la comunidad, han entrado. Entran nomás, no nos dicen nada. Ahora, los dirigentes anteriores le han dado, me imagino, dinero, cómo habrán hecho sus arreglos, no reclamaban, así pasaban el tiempo, los años. Son 14 años que estamos acá y hasta ahora no nos hacen. Gracias a Dios llegó un dirigente que nos está haciendo respetar nuestros derechos. Por eso nosotros lo estamos apoyando, a nuestro dirigente, porque nos está respaldando bien. En cambio los otros nada. Lo que no entiendo bien es qué es lo que quieren. ¿Qué cosa es un buen arreglo? No entiendo. Si fuera más explícita, los radioescuchas de este programa entenderían y comprenderían, pero mientras usted me diga queremos un buen arreglo, parece que ustedes quisieran sacarle plata a la empresa y nada más. Lo que queremos es que nos arreglen. Ahorita no tenemos agua, nos racionan el agua. En la mañana tenemos agua una hora, en la tarde tenemos agua, nos sueltan una hora también. Eso es para nosotros, para... Pero dígame, señora, ¿eso es responsabilidad de la mina Buenaventura, que ustedes tengan agua o no tengan agua? ¿No es responsabilidad del Estado o de la región? No, nosotros teníamos agua, acá habían buenos puquiales, buenos chorros de agua, nunca se secaba el agua por esta zona. Hoy en día usted, si usted se da una avenida por acá o un paseo por acá, está, todo esto está seco, reseco. Antes acá sembraba... O sea, la mina se ha chupado el agua. No hay nada. La empresa prácticamente tiene el agua conectado bajo unas mangueras, unas tuberías. Todo el quito lo deposita para su planta. Bueno, ahora... ahora sí ya la entiendo más. Entonces, Buenaventura, según ustedes, ha succionado el agua, como suele suceder con las mineras que demandan mucha agua. Y ustedes reclaman entonces un trato para probablemente poner una infraestructura nueva o paralela para tener más horas de agua. Eso es una cosa muy específica, ¿no? Estamos reclamando lo justo nada más, nuestras aguas, que nos devuelvan, porque hoy en día no sembramos nada, no hay cosechas, no hay nada acá en Cochabamba, no hay nada, no tenemos nada, está prácticamente seco. Como le digo, nos racionan ellos el agua. ¿Por qué nos racionan el agua? Antes teníamos agua todo el día, normal. Ahora no, una hora en la tarde, una hora en la mañana. Correcto, muchísimas gracias. Hemos hablado con Ruth Portugal, testigo de un enfrentamiento que ha habido ayer entre campesinos de Chojeyanta, Cochabamba, Huancavelica, región Huancavelica, y guardias de la Policía Nacional llevados por la minera Buenaventura, en un caso, uno de los casos innumerables en los que la gran minería efectivamente tiene confrontaciones con las comunidades en donde ejerce su función, su labor extractiva, como quiera llamársele. Vamos a tener contacto dentro de un par de minutos seguramente con Cajamarca.